y otro poco sabiéndolo, pero dando testimonio durante mucho tiempo de que había una cosa diferente, de que no todo digamos, se limitaba a lo que las culturas oficiales te mandaban. Y salía. Y salía. Y de repente se abrió, se destapó, viste, una válvula y salió como una olla a presión. Escuchamos un poquito más de música, te dejo tomar unos Escuchamos, mates. dale. ¿Sí? Vamos a dejar que elija a su gusto. La Vamos, operadora. ponemos la operadora, el 4 al Alcira. 2, pickup de Piscis, por ejemplo. Así sé que se llama Alcira, somos viejos amigos. Claro, ¿no? Y a ver si lo tenemos por ahí para poner. ¿Cómo era que es entonces lo que vamos a escuchar? Bueno, se llama Pickup the Pieces, pertenece originalmente a un grupo que se llama Average, se llamaba Average White Band, un grupo de funky escocés, pero que ha hecho uno de los más los estándares de funky más famosos de la historia. Bueno, aprendamos un cacho más. Acomodando instrumentos. ¿Sí? Bueno, Ah, me tenés quedé pensando acá. en lo de la infancia. Te quedaste pensando en la Sí, me quedé infancia, ¿no? Porque pensando. tenés niños vos también. Tengo niños, sí. Aparte de acá me voy a terapia y seguramente voy a hablar de mi infancia. Sí. Venía el tema por ahí. Ha montado acá Mariana una serie de instrumentos. Claro, yo vengo así de una cosa muy rock and rollera, ¿viste? Y no sé más allá de las guitarras. ¿Qué has traído? Bueno, el set es bastante amplio, digamos. Sí. Primero tenemos un triángulo. Ajá. Todo ese trípode es por sí, eso es un invento. Claro, Sí. es para el triángulo nada más. Sí. Salí, vi eso y digo, wow. Pero te puedo asegurar que se lo merece el Se lo triángulo. merece. Sí. Se lo Está merece. muy bonito. Reivindicamos entonces la Pero figura del sí, triángulo. el triángulo es fundamental. Ajá. Aparte, siempre viste como que se lo echa así medio para un costado, Totalmente, como que ¿no? es fácil tocar el triángulo, Claro, es que es como yo toco la falchito. pandereta, ¿viste? Claro. Y no, es un instrumento muy muy importante. Es creo. Importante. Reivindiquemos sí. entonces la figura del triángulo, que no es solo para los actos del colegio. No. ¿Qué más tenemos? Bueno, bombo legüero. Está. Un clásico de nuestro folclore. Después, bueno, esto es un agogó. Un clásico de la música popular brasilera. Ajá. Caja chillera. También un clásico de nuestro folclore. Está otra cajita más chiquita. Y una tumbadora. Y una tumbadora. Y un cencerrito. Ah, esta caja sí lo tenés con pie como batería. Sí. ¿No? Bien impresionante. Y después, bueno, accesorios. Tengo unas canastitas que se llaman cajiji. Uh-huh. También son brasileras. Y bueno, tobilleras así con sonajitas. Bueno. ¿Y el aparatejo aquel de abajo? Remoto de un este aire no, es un metrónomo. Es un metrónomo. Un metrónomo. Pero no en el caso, digamos. Bueno, estamos así como para hacer algo. Sí. Sí. Bueno, me dan un segundo, dos, tres, cinco, los que sean. Tenemos todo acá armado en el estudio del Lindo 33 todo, y de la tribu, por supuesto. Todo el aparatejo. Instrumentos que te ha traído Mariana. Eras un poco, ¿no? Has venido así con... Toda equipada. Con sí, porque bueno... vehículo para traer todo esto, imagino. Sí, pero es el set que uso y bueno... A todos lados. Tiene que acompañar, sí. Siempre llevas más o menos así una cosa mínima de instrumentos. No, es el set. Ese es todo. Y siempre digo, bueno, ya está, no agrego más nada y siempre... Por ejemplo, ese cencerrito no estaba. Ajá. O sea... Y bueno, se incorporó y así, pequeñas cosas. Pero bueno, la idea es que ya está con esto. Alcanza y sobra. ¿Hacerlo con un pie de bombo? Esto también lo tuvieron que hacer. Lo hiciste, no, ese es así. Es una marca que no la vamos a nombrar. No, por supuesto que no. No y no, viene así. Es un sistema de pedal. Bueno, dale. Bueno. Escuchemos algo. Mariana Bará, que está con nosotros. Hay que tener mucho aire, ¿no? Para todo esto. Mucho aire y sí. Porque no es sencillo acá, porque se baila, se mueve, canta, toca todo a la vez. Yo lo digo aire porque, viste, pienso en mis pulmones, ¿no? Pienso en mis pulmones, lo primero se me viene a la cabeza. Coordinación ya no tengo, ya lo sé. Es una causa perdida. Entonces, pero aire en momento, pero la coordinación también se adquiere, digamos. Sí. Si uno le dedica un tiempo así. Hay que laburarlo. Sí. ¿Mm? Sí, hay que ponerse ahí. Y darle. Che, hacer música así latinoamericana y folclórica, ¿qué pasa con eso hoy? ¿Qué pasa? Sí, ¿es difícil? ¿Es fácil? Y yo, no sé, creo que es fácil. Uh-huh. O sea, es lo que uno elige y bueno, contra eso no hay nada. Después, uh-huh. O sea, si te referís a algo así como comercial y eso... No, o sea, más así por una cuestión de tipo del género que pueda llegar, en el sentido, pero no comercialmente vender más discos o menos discos, sino que la cuestión de la popularidad del género. Sí. No, a mí me parece que nada, que o sea, no tendría por qué ser una cosa difícil. O sea, ya te digo, es lo que uno eligió y, bueno, por ahí la estética no da con el total o con lo que por ahí más se consume, pero... No hay mucha dificultad para vos en ese sentido. No, la verdad que no, porque bueno, o sea, es lo que amo y ya. ¿Y siempre se trata de fusionar ritmos? ¿Cómo? ¿De fusionar ritmos, así, instrumentos y todas esas cosas en tu laburo? Sí, es básicamente lo que vengo trabajando hace ya un tiempo. Bueno, tengo un grupo, un quinteto, con saxo, con trabajo, percusión, un percusionista, y guitarra, y bueno, básicamente el repertorio que hacemos es folclórico, y bueno, hay como elementos de otros estilos, hay bastante espacio para la improvisación, y bueno, está bueno, digamos, por ahí fusionar, es algo que a mí me interesa, me parece que enriquece siempre. Mañana acá en la radio van a venir tus músicos también. No, mañana es solo set. Solo set es esto. Sí. Ahí está, perfecto. Sí. Y voy a compartir con Darío Ramos, que va a tocar también con su grupo. Y bueno, a las 22 horas están todos invitados. Dale, ¿escuchamos algo más? ¿Otro tema? Bueno. Sí. Puede ser, así sí da. Estamos con Mariana Bará, acá. ¿Eh? Sí, en 1933. Bueno, vamos a usar uno con triángulo así. Ahí va, y reivindicamos la figura del triángulo, ¿no? Ahí está. ¿Quién habrá sido el doliente que de mí se habrá acordado? Triste vengo, se alegré. señores. Mariana, estás haciendo un laburo, estás laburando un CD ahora. Ahora estoy terminando de grabar el primer disco. Estamos muy contentos porque en estos momentos poder hacerlo es... complicado. Sí, es difícil, pero bueno, por otro lado es como que uno saca fuerzas. O sea, parece que uno, no sé, se llena del doble de fuerzas, lo cual está bueno. Está bueno. Así que bueno, la otra semana ya lo estamos terminando. Lo mezclamos y arden las bateas. ¿Y qué hay ahí? ¿Se mezcla acá también, digo? ¿Cómo? Se mezcla acá, digo, en el país. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo estamos grabando acá. Todo se hace acá. ¿Cuál es los temas que tenés en el disco? Los temas, bueno, el disco está lo grabamos con el grupo. Hay también parte de este laburo. Y hay, bueno, de todo un poco, digamos, de todas las regiones. Hay chamamé, canción, hay temas de Cuchile y Samón, una samba, una samba soltera, el Arenosa, bueno, hay de todo, sí. Bueno, y de este laburo que son las recopilaciones de Leda Valladares, hay bastante. ¿Cuántos temas va a tener más o menos adentro? Sí, como mucho 12. Como mucho 12. Y como poco 10. Es más o menos así una cifra que tienen que hay que tener, ¿no? ¿El disco y el tema o no? Hay discos que tienen dos temas que duran media hora cada uno. O sea, no. Pero bueno, me parece que para un primer disco está bueno, sí. Por ahí. ¿Fecha todavía de lanzamiento? No, está claro. No, todavía no. Bueno. ¿Nombre? No, tampoco. Tampoco. Está ahí todo. No soy muy buena para los nombres, así que. Está por ver. Sí. Y mañana acá en la radio vas a estar a las 10, ¿no? Sí, más o menos 22. En el auditorio. La entrada, ¿cuánto estamos? Cinco pesitos, ¿no? Sí. Se pueden venir acá. Y bueno, está Darío Ramos antes, ¿sí? Sí. Y después vas a tocar vos. ¿Tenés ganas de hacer otra canción más? Sí, ¿así? ¿Cómo no? Sí. Sí. Dale, ver, ¿querés tomar un cacho de agua o algo? Bueno. Demostrar signos vitales, así, eso es una persona y esas cosas. No es una cosa que toca y nada más que toca, ¿no? Llegó Darío Ramos también acá, ¿sí? Bueno, ahora lo hacemos pasar. Que pase, ¿sí? Que pase. Que no se quede afuera. Bueno, a ver. ¿No? Para a ver, ¿qué vamos a hacer? Claro, estamos buscando ahí, a ver la idea. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Estamos al aire, espontáneo. ¿Viste cómo es esto acá? Sí se hace, acá se hace. ¿Venís por allá? Bueno, ¿puedes pasar? Sí. Bueno, estamos ahí, cumpliendo instrumentos. ¿Cómo le va? Los escucho a la mañana. ¿Sí? Y me he ganado. Para el teatro una vez y para el cine otra vez. Muy bien, impresionante. Bárbaro. ¿Le han gustado las cosas que vino a ver? La película más que el teatro. ¿Qué fuiste a ver? La película A la izquierda del padre. Yo salí con un bol en la cabeza después. Esa me gustó. Pero la otra, la obra de teatro me pareció demasiado fuerte para mi sensibilidad. Es una de Mar Pacheco. Ajá. Ya me pegó mucho. Demasiado fuerte. Bueno. Vamos. Recuerdas la palomita mensajera. 33 con Mariana Mará, ahora también está Darío Ramos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Así hacemos una presentación. Muy bien, sí, muy contento, sí. ¿Va a estar mañana también acá en la radio? Sí, por suerte. ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar tocando las canciones de un disquito casero que hice. Uh-huh. Que traje acá una copia. Ajá. Y bueno, que está buenísimo tocar con vos, me alegro. Bueno, me estoy refiriendo a no al conductor del programa, porque no sé cómo toca música él, sino a Mariana, que está muy lindo lo que hace realmente. Ahora estamos escuchando de fondo algo de tu disco, ¿eh? Sí, mi disco. ¿De qué la va este? Es un disco de canciones pop, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo grabé todo con una computadora y guitarras eléctricas y procesadores. Ajá. Bien parecido a lo que hace Mariana. y hay una samba entre todas esas cosas. En general se parece un poco a lo que hace Drexler, a lo que hace, qué sé yo, Cerati. Uh-huh. Pero muy lindo, estoy muy impresionado, realmente. ¿Y el disco lo produjiste vos? Sí, está bueno por eso, porque... Es un disco, o sea, está bueno para mí, ¿no? Quiero decir, como que yo me quedé contento porque después de muchas inseguridades de tratar de hacer una cosa solo, que implica, viste, tener que tomar decisiones que antes siempre hay alguien que te discute o que te aconseja, yo dije, bueno, me voy a encerrar y lo voy a hacer. De última estaba muy triste en esa época. Ah, mira. Por eso llamó Paco el disco y ponía toda mi neurosis en el disco y finalmente fue saliendo una cosa que está... Por ahí, por obsesiva, salió bastante pulida, ¿no? Uh-huh. Y me dejó muy contento el resultado final. Se te sacó la tristeza. Y va siendo una cosa, ¿viste? Cada uno tiene sus realizaciones, ¿no? Claro. Y para un músico hacer un disco y sentirse contento con una grabación es muy difícil. Uh-huh. Porque uno generalmente se tiende a comparar y va a un estudio de grabación donde alquila las horas y está muy justo con el tiempo y... En cambio acá yo probé una versión de la canción, después otra, por ahí no llegaba con la voz, la cambiaba de tono, tocaba, hacía el playback de vuelta, reprogramaba la batería porque no me gustaba el sonido, o... Uh-huh. Hacía esas cosas que por ahí los músicos importantes pueden hacer porque otro paga, claro. Y los músicos under no podemos hacer. Uh-huh. Me quedé contento con el resultado final. Y ahora estar contento, mañana van a tocar acá más o menos, ¿no? Son espacios así, en principio parece diferente, ¿no? ¿Qué no. piensan que puede llegar a salir de la música de uno y del otro? ¿Sí? Y no sé, lo vamos a saber mañana. No sé. Pero nada, ya está bueno poder juntarse, poder tocar, que nos conozcamos. Y más en estos momentos me parece que hay así como una necesidad de... Sí. De unión, ¿no? Sí. Está bueno, está buenísimo, yo estoy muy contenta. Aparte me gusta mucho tocar aquí en el auditorio, uh-huh. Siempre que lo he hecho, lo hago así con mucho placer, así que está bueno. Yo supongo que a mí me gustará tocar en el auditorio porque nunca toqué. Pero bueno, viste, las experiencias nuevas son siempre importantes. Totalmente. Vamos a una tandita y después volvemos, ¿sí? Bueno, después seguimos con Mariana Baraj y con Darío. La tribu. La tribu. La tribu. Apagalo. Apagalo. Y hace tu radio. La ecuación es simple. Ante dos empresas que ofrecen un servicio similar, el cliente siempre elige aquella empresa que le otorga un valor agregado. Con el sistema Solo Premios, su empresa fidelizará a sus clientes, aumentará sus ventas y otorgará un valor agregado. Solo Premios es un elemento necesario para volver a crecer. Regalos de alta percepción para sus potenciales clientes y de muy bajo costo para su empresa. Adhiérase a Solo Premios llamando al 4307-0188. Solo Premios. 4307-0188. Estamos aquí, en el medio del río. Montevideo. Buenos Aires, querido. Para saber qué sucede en ambas márgenes, para la oreja cuando escuches. Por el mismo camino. El programa de los residentes orientales. Sábados de 9 a 12 en el Río de la Plata. Mi nombre es Alejandro y tengo 27 años. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y a mi papá a principios del año 77. Ahora él ya tiene 25 años. Tal vez mi hermano tenga miedo. Miedo de enfrentarse a la verdad. Miedo de que le pase algo a él o a las personas con las que vive. Pero yo necesito hablarle. Porque yo también tengo miedo. Tengo miedo de que no nos encontremos nunca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4867-1212. Entonces, señores, en Vinilo 33 con Mariana Barak y Darío Ramos. Estamos escuchando Distancia, tu disco, ¿no? Sí. Che, ¿qué es el polvorín? Ah, es el polvorín es lo que tengo pegado en todo el cuerpo, que es un bichito que te agarrás en el monte. Ajá. En lo que se llama, en la parte que se llama Chaco Salteño, que es la parte que linda con Formosa, con Bolivia. Uh-huh. Y casi con Paraguay, ¿no? O sea, toda esa zona es el Chaco, con la provincia del Chaco, obviamente, ¿no? Y ahí tiene como un bichito que está por el monte, que cuando vos vas caminando, no lo ves, pero se te va pegando en la ropa. Ah, qué interesante. Y entonces cuando me fui a dormir... Uh-huh. Y ahí labura el bichito. Laburó a muerte y ahora tuve que ir al hospital de clínicas porque me quedé en dermatólogo, porque la verdad que estoy una picazón, que no pude dormir. Hoy a madrugada me desperté, mi novia me ponía caladrín en la espalda, ¿viste? Una cosa. El viejo caladrín. El viejo querido caladrín, lo único que tenía mano, ¿viste? Pero no hizo mucho efecto. No hizo mucho efecto. Y quiero ya terminar con esto. Entonces. Para mañana vas a tocar con el polvorín a cuesta, entonces. Con el polvorín y el resfrío que tenía porque dormimos abajo de un techito así. La pasaste como el culo, ¿no? Buenísimo la pasamos. ¿Sí? Encima íbamos en una camioneta, se nos quedó la camioneta en medio del río, nos mojamos todos. Qué lindo. Estuvo excelente. Qué lindo viaje. Pero la verdad es que estuvo lindo, digo, sinceramente. Más allá, más allá de esa incomodidad. Fue una posibilidad de conocer unos lugares de Argentina que no vas a conocer nunca, y de Bolivia también, porque para llegar es un pueblo que se llama el Algarrobito. Para llegar a ese pueblo tiene que salir a Bolivia, uno tiene que salir de General Mosconi, entrar en Bolivia y después volver a entrar, porque no hay ningún camino que llegue hasta ahí. Mirá vos. Entre paréntesis, si tengo un minuto, me gustaría comentar lo que es ir a General Mosconi. Dale. General Mosconi es un lugar que parece como que concretiza todas las cosas que uno tiene pensado como que son injustas. Uh-huh. Ahí están. Son así. La gente está pisando un yacimiento petrolífero que es re grosso, más grande que los de Comodoro, que los de Plaza Huincul. Grosísimos, que tienen para perforar hasta 15.000 metros y están perforando apenas 3.000, o sea que tienen para años y años de petróleo. Entonces, todo ese petróleo está en manos de... Bueno, de Repsol, los pozos y las refineras son, por ejemplo... Francesas, holandesas, ¿no? De militares argentinos, por ejemplo. Ah, mirá. Bueno, una es de Pérez Compán, uh-huh. ¿No? Se llama Tecpetrol, no, Refinol. Después está Tecpetrol, que es de Techín. Después está Plus Petrol, que es de varios militares que la hicieron en la dictadura, pero en forma individual. No es como Fabricaciones Militares, que claro, es una empresa del Estado. Es una pyme. Particular. Claro, particular esa. Después, arriba la tierra es, desde la ruta 34, todo un, o sea, que es la ruta donde vos llegás a Mosconi. Uh-huh. O sea, todo un lado de la ruta, hasta donde se te pierde la vista, es de Martínez de Hoz. Después te metés para adentro, hay un pueblo completo que se llama Cornejo, que era de los Born. Otra parte grandísima es de Arguindegui. Y la gente, por ejemplo, no tiene gas. O sea, no tienen red de gas. Cuando también es un lugar de... Claro, tiene, pero abastece con un gasoducto así a Chile. ¿Viste? Entonces, mirá, la gente no tiene gas. Una garrafa de gas sale como 30 mangos. ¿Viste? No tienen agua, la red de agua se corta todo el tiempo. Uh-huh. Y vos decís, esos tipos locos están viviendo sobre una mina de oro y no, claro, tienen nada. Y realmente te pones muy triste de verlos, porque yo fui a hacer un laburo que tenía que ver gente. Uh-huh. Y ves a una gente re cascoteada, ¿viste? O sea, es como saludable que se arme quilombo ahí, porque la verdad que es re justificado. Uh-huh. Encima está toda la memoria de la gente que trabajaba en YPF, que trabajaba bien pagada, claro, con un buen régimen de laburo, y que de golpe se quedó sin laburo, le dieron una indemnización, y a todos le dieron una indemnización al mismo tiempo, como ponerle $30,000 o $40,000. Y 40...